like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Pasaba Red Hot con Under the Bridge, una canción que escribe Kiss cuando estaba dejando su adicción y que no la iba a tocar, no la iba a hacer canción en una poesía, y su agente, el productor, no sé qué, lo vio y le dijo, no, escribíla, y bueno, fue un hitazo, no sé, en los 90, viejísimo. ¿Qué dice la canción? Dice, no quiero sentirme nunca más como me sentía, no quiero sentirme como aquel día, digamos. Como si no tuviera ningún amigo, como si estuviera muy solo con la soledad que lo había dejado la adicción. No es de los 90, el disco es del año 2002, que no me acuerdo cómo se llama ahora. No, yo tampoco me acuerdo. Sí, es. De hecho, el disco se llama como otro gran hit de ese disco, valga la redundancia, que tampoco me lo acuerdo. Ya lo averiguaremos para ya la próxima. Lo averiguaremos, sí. Y tenemos una entrevista sobre tema nuevo. Hemos podido entrevistar a alguien. Yo hablaba en el primer bloque de un tema que está en la picota, en la cresta de la ola, por así decirlo, y es el tema de la legalización del aceite de cannabis, que beneficia a, sobre todo a muchos enfermos. Estamos hablando de enfermedades neurológicas, ¿verdad? Y bueno, este muchacho se llama Sebastián, y la primera pregunta que le hacíamos era cómo y cuándo había surgido su interés repentino por el aceite de cannabis, ¿no? Viendo documentales extranjeros de Estados Unidos, y en un momento hubo un acercamiento acá en Latinoamérica con la Fundación Daya de Chile, que tienen como una especie de Mamá Cultiva Chile, y enseguida, en los dos meses, salió Mamá Cultiva Argentina, y me empecé a acercar a las páginas de ellos, empecé a ver que trabajaban con nenes, y la verdad que es conmovedor verlo. Y después me acerqué a los encuentros de Mamá Cultiva, y ahí empecé como a tomar un poco más de conciencia sobre el aceite. Dice que es el... Bueno, y después le preguntábamos al amigo Sebastián acerca del mito de la elaboración del aceite. Más que nada, bueno, él va a hablar ahora la respuesta por el tipo de cepa, si indica o sativa, y por el proceso químico, que aparentemente es un mito cómo elaborarlo, ¿no? El aceite no es difícil, el proceso de cultivo de la planta tampoco lo considero difícil, nada es fácil, ¿no? Lo que es complejo es encontrar la cepa que funcione con la patología, que es un prueba y error. Tenés ciertas orientaciones sobre una u otra cepa o una cepa, pero lo más complejo es encontrar la cepa que va para esa patología. Además, que hayas encontrado la cepa para la patología, la cepa, el cannabis se divide en dos tipos, dos, tres grandes tipos, que es índica y sativa. Sí. Así como una cepa índica sirve para tratar algunas patologías, por ahí no la cepa sativa, y viceversa. Hay cepas que son sativas que por ahí no logran síntomas de algunas enfermedades, como por ejemplo lo que es la epilepsia refractaria, se necesita una cepa índica, no una cepa sativa. No así como por ahí lo que es la esclerosis múltiple, las lesiones cerebrales, que se necesitan de una cepa sativa. Le preguntábamos también a Sebastián, en realidad era una reflexión, ¿no? Yo le decía acerca de los países donde está estudiado y comprobado científicamente los beneficios del consumo de este aceite. estudiado y se están realizando estudios científicos, sino que también hay bancos de semillas que trabajan sobre este tema. Hay una muy conocida, no por hacerle el chivo, que se llama Medical Seeds. Están con sedes en Canadá, son oriundos de España. Están en Canadá por un tema de legal, que ya tienen unos permisos para trabajar. Y son cultivadores, así como cualquier otro, que se empezó a interiorizar sobre lo que sería cepas medicinales, en porcentajes de cannabidiol, de porcentajes de CBD, porcentajes de THC, y empezar a producir cruces entre distintas cepas que ya se acerca mucho a lo que se está buscando. Tenés como grandes diferencias entre un banco que se dedica por ahí a semillas medicinales y otro que son bancos netamente recreativos, que por ahí no enfocan tanto en las propiedades medicinales de la planta, sino en las propiedades recreativas. Y finalmente le preguntábamos sobre si es posible a corto o a mediano plazo la legalización tanto del consumo del cannabis en Argentina como del consumo del aceite, que en todo caso es más importante. El uso del aceite ya tiene un paso muy importante hacia la legalización. Tiene media sanción, ¿verdad? No solo media sanción, sino ya que por tiempo debería estar siendo reglamentada. De hecho, hay un registro único para anotarse en caso de tener una orden médica a nivel nacional, es decir, un organismo público, ya el Estado tiene que proveerlo. Por ahora se está importando. Hay algunos distritos que están tomando mucha fuerza en el movimiento hacia cultivar acá en Argentina y producir el aceite acá en Argentina. La Madrid es un caso, Necochea es otro, hacia el sur también, ¿no? Distintas organizaciones, estas dos por ahí son las que estoy más cerca y más familiarizado, pero muchos cultivadores están pidiendo que el aceite que se fabrique, que se haga acá en Argentina, para no tener que importarlo. Bien, y ahí pasaba nuestro último bloque sobre legalización, con algunos datos interesantes que nos traía esta entrevista. Bueno, agradecemos a todos los que colaboraron con el programa de hoy y ya nos vamos despidiendo, y nos despedimos con un poema de Daphne Piedemún que se llama Se me caen las letras del poema. Dije ser escritora porque tomé pastillas. Me gustan las mujeres, soy suicida y alcohólica. Estuve en el Moyano. Cumplo con los requisitos, decir mamá me duele, como debe ocurrir en estos casos, en los de escribir, digo. Cuando me muera, seré una gran poeta. Las facultades me tendrán en cuenta. Me absueldo de culpas a saber. No cumplir las promesas, no cortar el cordón umbilical ni el césped. No amarte como merecías. Llorar mucho, demasiado quizás. Masticar las palabras, tragarlas hasta que me trabaran la lengua, ser trabalenguas en tu boca. Perdono al gato hambriento que comió una paloma. Papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba!